Hoy en Jóvenes Investigadores conversaremos con la joven doctora japonesa Mitsu Miura, quien ha realizado su tesis de doctorado de lingüística bajo el nombre de Concepto de Política en el Japón y entre los Aymaras. Escuchemos su propuesta. Esto ha sido tesis doctoral en la Universidad Libre de Berlín, Facultad de Cultura y de Historia y Instituto de Latinoamérica, o sea, Latinoamérica Instituto. Y especialidad sería en alemán, se dice Altamericanistik, quiere decir América Antigua, digamos. Y tema ha sido concepto de política en el Japón y entre los Aymaras. Es el estudio comparativo entre Japón y Aymara. Justamente coyuntura, o sea, contexto histórico y político de hoy en Bolivia y es decir, el presidente origen aymara, y me llamó la atención no solamente para hacer este última tesis que he realizado en la Universidad Libre de Berlín, sino desde inicio de mi estudio ha sido interés siempre hacia idioma aymara o interculturalidad o relacionado con modernidad y como se dice, occidentalización y civilización. O sea que tesis realizada en CIDES UMSA en educación superior ha sido interculturalidad y civilización y modernización, y tesis licenciatura en la carrera lingüística en UMSA ha sido marginalidad lingüística, es decir, enfocando problemático de gente que habla aymara, quechua, etcétera, que treinta y tantos idiomas existen en Bolivia. Enfocando y dando una propuesta que sea normalización lingüística para salir esa marginalidad existente o de marginalidad lingüística existe en Bolivia. Entonces, continuando esta línea de investigación, he hecho otro estudio comparativo, es concentrando al concepto de política y comparando con Japón, es decir, tengo hipótesis que los japoneses, más que todo, antiguo, 700, 800, hasta 1600, 1800, concepto de política, ¿cómo ha manejado los japoneses? Ahí despierta mi interés y encuentro una palabra, es el concepto entre comillas, matsuri goto. Matsuri goto, ¿qué quiere decir para los japoneses? Podría partir en dos partes. Matsuru o matsuri quiere decir festejo. ¿Festejo para quién? Para Dios. Obsequio a Dios. Da agradecimiento a Dios. O sea que la sociedad de agricultores siempre estrecha relación con la naturaleza que mantiene hasta el día de hoy. Entonces, ese raíz mantiene hasta el día de hoy. Entonces, concepto de política en el Japón no está muy lejos de antiguo concepto de política que se llama matsurigoto. Estaba explicando qué quiere decir matsurigoto. Es festejar a Dios, dar obsequio a Dios. Y otra parte de Matsuri quiere decir, Matsu quiere decir esperar, como Himachi o Tsukimachi quiere decir esperar a la bondad de Dios, ¿no? Entonces siempre tiene relación con el Dios. Pero ojo que no es Dios de cristianismo, de monoteísta, es muy diferente. Quizás ahí podía encontrar similitud entre Japón y Aymara, porque los Aymaras no son monoteístas, ¿no? Encuentra como religiosidad, era como aquí decía era achachira irimani, ¿no? Achachira o sin ir a lejos pachamama, ¿no? Todo ese concepto. Entonces mi estudio ha sido querer encontrar punto común entre Japón y Aymara, atravesando y concentrando el concepto de política. Mitsumiura lamenta que el aymara sea un idioma agráfico. Por tal razón no pudo conseguir mucha literatura para profundizar sus estudios. Entonces, como salí de ese problema, he tenido que entrevistar, como usted me está haciendo ahora, entrevistar a los destacados políticos, como ser actual presidente, señor Evo Morales, o actual ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, señor David Choquehuanca, y aquello entonces, el señor David Choquehuanca era categorizado no es político, sino destacado investigador, o sea, en el mundo aymara. Así, y exministro de Educación, señor Félix Pachi, aquello entonces era director de investigación en la carrera de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Así, sucesivamente, he hecho entrevistas, ¿no? Y ahí encontramos similitud y diferencia. Y esto es fruto de esta investigación, es el libro Concepto de Política en el Japón y entre los aymaras. ¿Qué similitudes encontró usted en su investigación? Más que diferencia, yo quería encontrar similitud, ¿no? Como estaba explicando, concepto de Matsuri Goto, concepto de política en Japón, es directo, o sea, una relación muy directa con Dios. Sin embargo, hoy en día no se puede encontrar esta práctica de relación con el Dios en el ámbito político. Entonces, la entrevista y la respuesta que he categorizado, y no existe esa similitud. Pero eso no quiere decir que los hablantes aymaras de concepto de política, o sea, que es históricamente sociedad, agricultura, que no hay relación con Dios, pues es falso. O sea, que existe esa relación. Y sociedad japonesa es una sociedad comunitaria. Como por ejemplo, idioma japonés, yo quiere decir watashi. Watashi en la forma más formal quiere decir yo, es el castellano yo, ¿no? Una gramatical es en primera persona singular, yo. ¿Qué quiere decir watashi en japonés? Yo, pero en realidad en raíz de yo, ¿qué es? Quiere decir desaparecer yo. Watashi, ware, tsukusu, que desaparezca yo. O sea, quiere decir, cuando uno desaparece, recién hay yo. ¿Cómo podría decir? Que desaparece egoísmo, ¿no? Está concentrando y esta será una sociedad comunitaria. Dicen en el idioma japonés algo diferente, quiere decir chigau, ¿no? Chigau quiere decir diferente. Este libro es diferente de este libro, ¿no? O su color es diferente, está negro, blanco, amarillo, todo diferente. Diferente, chigau. Castellano, español, diferente es diferente. Pero japonés, diferente quiere decir está mal. Entonces, una sociedad comunitaria da más importancia no al individuo, sino conjunto. Entonces, alguien que está mal está diferente. ¿Ya? Entonces, ahí nomás muestra qué profundo es esa idea de comunidad. Ahí también los aymaras. No está muy lejos de esa idea, ¿no? Aymaras es siempre comunidad, ayu, complementariedad, aini, reciprocidad, todo eso y está dentro de categorizar similitud. Ahora, diferencia, y no he tomado mucho en cuenta diferencia porque quería encontrar la similitud, pero esta investigación no estoy poniendo punto final, sino estoy continuando. Lo que más desea explicar Mitsumiura es qué significa entendimiento para los japoneses y los aymaras. Quiero encontrar también la similitud. Y también con ese estudio quisiera abrir la puerta y si entender, concepto de entender entre comillas diferente, ¿cómo vamos a entender así, cavar entendimiento? Entonces existe vacío de entendimiento. Entonces cuando uno sabe existe ese vacío de entendimiento, entonces recién podemos comprender a otro, ¿no? Entonces, eso quiero demostrar y estoy en este camino, o sea, camino de estudio, camino de investigación. Sí, o sea que estoy queriendo indagar y buscar realmente, ¿qué es entender para los japoneses? Porque curiosamente, palabra wakaru, sin duda viene de idioma, o sea, chino, ¿no? Importado de China. O sea, cultura, kuna, cultura grande como padre es de toda Asia, podría decir, sin equivocar, es la China. Entonces la China, y ahí está la escritura china, los japoneses han importado más o menos año 500, 600, 700, y junto con religión, como podría decir entre comillas, budismo. Entonces ahí palabra de entender, wakaru, para los chinos es nosotros llamamos kanji, es escribe en esta forma, quiere decir hay un toro o vaca y una mesa, y cortar es quiere decir entender, o sea división, separación. Y esa palabra, literatura antigua de Japón, no puedo encontrar hasta 1600, 1700, fin de era Muromachi, y estoy buscando en hasta Ihara Saikaku, que he escrito Koshoku, o sea, serie de Koshoku, quiere decir que la vida diaria de en este aquello entonces, y así buscando en la literatura antigua no se encuentra. Quiere decir que los japoneses no se entendía, o no entendía, pero esa palabra no había. ¿Y cuál es la razón y de cómo y cuándo adaptado esa palabra los japoneses y hasta escribir en la literatura? Eso es lo que estoy investigando ahora, ¿no? ¿Cómo soluciona sus conflictos la política japonesa en comparación a la cultura aymara? Si fuera, concepto de entender es diferente entre los aymaras y entre los no aymaras, que no en, o sea, hablantes españoles, hablantes no, otras lenguas. Entonces, ¿cómo vamos a entender, no? Pensándolo bien, si yo hablo otro idioma, usted habla otro idioma, y pero aquí tenemos común que es español, ¿no? Entonces, hablamos en español, pero en el fondo, aunque habla español, en el fondo su cultura es aymara, es aymara. Entonces ese concepto de como forma de entender es el mismo. Si diferente, puede haber fisura de entendimiento, un lugar vacío. Si encontramos, investigamos y buscamos y analizamos, entonces esta parte de vacío, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón? Netamente investigando en el punto de vista lingüístico, entonces tal vez puede haber una propuesta muy útil es y factible. Eso sería esperanza, ¿no? Como aplicabilidad de la investigación o resultado posible de la investigación. Cuando termina esa investigación, tengo otro proyecto también que está también en el camino, y ese es, ¿cuál es la razón, la causa que ha ganado Fujimori contra Vargas Llosa 1990, a pesar de gran propaganda que ha realizado aquello entonces Ana Fredemo de Vargas Llosa? Esa es otra investigación que estoy realizando. O sea, paralelamente estoy haciendo dos investigaciones. Uno es la propaganda política de cambio 90 en Perú de Fujimori. Mejor dicho, que Fujimori no ha hecho mucha propaganda, pero a pesar de esa situación, ¿por qué ha ganado? Y estoy queriendo comparar con la psicología de masa de los bolivianos también. Y también queriendo comparar, como siempre, con la psicología de los japoneses, que se llama Hankanbiki. Hankanbiki quiere decir que hay una tendencia de apoyar a la gente, a la persona, al grupo y a la gente en general que son humilde o pobrecito o más débil. Ah, Agradecemos a Mitsu Miura, que nos habló sobre su investigación, concepto de política en el Japón y entre los aymaras. Claudia Daza, desde Radio París La Paz, se despide hasta una siguiente entrega en este espacio de jóvenes investigadores.